paro de transporte del 31 de marzo de este año y luego el cese de actividades de la CGT opositora de Hugo Moyano el 9 de junio, venían como preanunciando un año complicado de paritarias con mucha conflictividad, y esto parece que en los hechos, ahora que prácticamente se han cerrado la mayoría de las paritarias, no ha ocurrido. Estamos justamente en comunicación con Diego Rubinsal, que es periodista económico del suplemento Cash de Página 12, contador público nacional, y que escribió justamente en el último número de Cash un comentario sobre esta baja conflictividad respecto de lo que se esperaba. ¿Cómo te va, Diego? El equipo de Todos en Cuero te saluda. Hola, Jorge y equipo. Saludos a todos. Bueno, efectivamente empezó el año con un clima de que este va a ser un año complicado, con anuncios de muchos paros y con una esperada alta conflictividad que después no ocurrió. ¿Cómo fue al final la conflictividad de este año? Sí, mira, yo creo que hubo toda una estrategia sindical de las principales centrales sindicales opositoras de instalar que iba a ser un año con que se iba a prender fuego. Si uno repasa un poco las declaraciones de los de estos dirigentes sindicales durante los primeros meses del año, hubo una actividad bastante intensa en ese sentido. Y fueron tratando de instalar que el gobierno ponía un techo salarial, de que no existían paritarias libres, incluso fue el eje del paro del 9 de julio. Uh-huh. Inclusive el dirigente sindical mercantil Armando Cavalieri comparó a Kicillof con Cavallo, que quería aplicar un ajuste, bueno, y todo ese tipo de discurso. Uh-huh. Incluso mediáticamente, ¿no? Se mostraban paros que eran muy fuertes, el tema de del sindicato aceitero y demás. Entonces yo lo que hice en la nota es contrastar todas esas profecías con qué es lo que pasó en la práctica. Ajá. Y en la práctica vos escribís que en el primer semestre de 2015 la conflictividad laboral se ubicó en unos niveles más reducidos de la etapa 2006-2015, ¿es así? Claro, el Ministerio de Trabajo desde el año 2006 lleva un registro sistemático de todos los conflictos sindicales que se producen. Entonces, si uno agarra los últimos 10 años, desde que hay registro, 2006-2015, se da cuenta que la cantidad de conflictos sindicales que hubo en el 2015 fue inferior a lo que ocurrió durante 5 de esos 10 años, uh-huh. Igual a la del 2007, y solamente superior a 3 años. O sea, en definitiva, lo que eso está mostrando es que, más allá de algunos conflictos, vuelvo a repetir, bancarios, aceiteros, que tuvieron mucha repercusión por lo que generaban, sí, en líneas generales el nivel de conflictividad fue bastante bajo. Ajá. Creo que todos más o menos fueron cerrando, por lo menos creo que hay alrededor de 5 millones de trabajadores alcanzados ya por los arreglos paritarios, y fueron cerrando en un porcentaje de alrededor del 27,8, por allí, ¿no? Así es, todos más o menos cerraron en una cifra bastante similar a un poco la pauta salarial que se había fijado desde el Ministerio de Economía, que algunos sectores lo intentaban mostrar como que era ponerle un techo a los salarios. En realidad no era ponerle un techo a los salarios, sino buscar encarrilar lo que se denomina la puja distributiva para que ir bajando un poco los porcentajes de aumento de inflación y salario, siempre con una perspectiva de que el salario gane algunos puntitos con respecto a la inflación, que en definitiva es lo que se tiene que fijar el trabajador más allá del porcentaje en sí. ¿Y qué crees, qué razones te parece que obraron para que no hubiera o que tuviera tan comparativamente baja conflictividad? Y me parece que tiene que ver un poco con esto, que tiene que ver con que los trabajadores se están dando cuenta que cuando termine el año van a estar mejor de que cuando empezó. O sea, realmente la devaluación del año pasado, de enero del 2014, es cierto que había generado, digamos, algunas situaciones de pérdida de poder adquisitivo, sobre todo en los primeros meses, ¿no? Posteriores a la devaluación. Después con con las paritarias y demás se recompuso. Y bueno, estaba la expectativa de ver qué pasaba este año. Algunos sectores intentaban generar temores y generar que hagan lío. Y creo que los trabajadores se están dando cuenta que con ese 27-28% al final del año van a terminar teniendo más dinero en el bolsillo para consumir que lo que tenía al comienzo, y me parece que bueno, ese es el objetivo que tiene todo trabajador. Sí, Diego, ¿qué tal? Gerardo de Lelici es mi nombre. ¿Cómo andás, Gerardo? Bien, todo bien. No, te quería preguntar porque otra de las cosas que se repetía también a principio de año, digamos, por la cual se esperaba que sea un año de alta conflictividad, era que al ser un año de elecciones siempre hay mayor conflictividad. Y vos que estuviste analizando los datos, ¿esto es en verdad así o es algo que se repite, es otra cosa que se repite sin mucho sustento? No, mira, no hay una relación unívoca. Es cierto que al ser año de elecciones, en muchos casos hay algunos conflictos que tienden a ser un poquito más intensos. Pero te vuelvo a repetir, cuando vos ves la serie larga, te das cuenta que este año, que es un año clave, porque no solamente hay elecciones, claro, sí, sino que hay elecciones de tipo presidencial, y que uno, en base a esa teoría que vos formulás, que es cierto que se repite mucho, debería haber pensado de que iba a haber mucho más conflicto que en otros años, y sin embargo no fue así, hubo menos. Entonces me parece que no se verifica en la práctica esa, ajá, percepción común. Hay un dato que no sé si me diste porque eso es muy específico, pero uno se pregunta, ¿cuánto pudo haber aumentado la conflictividad desde que Hugo Moyano rompió con el gobierno de alguna manera y fue más activo en promover paros, uniéndose con Barrio Nuevo, con la CTA de Micheli? ¿Cuánto pudo haber impulsado una mayor conflictividad esta ruptura desde el ámbito sindical? No sé si vos conocés ese dato. Sí, mira, al comienzo hubo un incremento de la conflictividad y me parece que con el paso del tiempo eso se fue atenuando, y en parte creo que volvemos a lo mismo, que tiene que ver con eso, con que los niveles de recomposición de los salarios fueron acompañando lo que se iba perdiendo vía inflación, y entonces eso generaba que algunas posturas más confrontativas fueran perdiendo peso. Otro dato que parece contribuir a entender por qué esta baja conflictividad, vos lo mencionás en tu columna del domingo, decís que el INDEC, las consultoras privadas y los institutos estadísticos provinciales coinciden en señalar la fuerte desaceleración en el ritmo de aumento de los precios, es decir, que se percibe que se haya desacelerado bastante el aumento de precios. Citás incluso a la consultora Merrill Lynch, que proyecta una inflación anual de para este año del 17,3. ¿Es así? Sí, sí, sí. Merrill Lynch proyectó eso. Bueno, nadie puede decir de que Merrill Lynch es kirchnerista. Ultra acá. No suena. Creo que no. Por lo menos hasta donde yo la tenía conocida, no. y si no, podemos ver inclusive el índice del gobierno de Macri, del gobierno de la ciudad porteña. Ajá. Ese índice daba en el primer semestre del año pasado un 22%. Ajá. Y en este semestre, en el primer semestre de este año, dio un 11%, exactamente, ajá, la mitad. Entonces, más allá de que discutamos si ese número es real o no, podemos entrar en una discusión larga, pero más allá de eso, Merrill Lynch, Macri, el INDEC, los institutos estadísticos provinciales, la inflación Congreso, todos están midiendo que hay una desaceleración muy importante en el ritmo de crecimiento de los precios. En síntesis, vos decís que el salario real va a crecer en 2015, digamos. Sí, sí, salvo que ocurra algo muy raro que no está a la vista de nadie, me parece que está claro que este año los salarios le van a ganar una vez más a la inflación. Digo una vez más porque hay un reciente estudio que salió hace muy poquito de un investigador bastante prestigioso acá, economista de la Argentina, que es Fabián Amico, uh-huh, que es lo saca un instituto que es el CEFIDAR, que hace unos cálculos, Fabián Amico, de una serie larga de salarios en la Argentina, uh-huh, y muestra cómo en este estos últimos 10 años se dio el mayor incremento en la historia argentina de recomposición del salario real. Entonces, y utilizando indicadores alternativos, no utilizando el INDEC ni nada de eso. Así que creo que forma parte de una tendencia general que se ha producido a partir del proyecto político-económico inaugurado en el 2003. Diego, te agradecemos mucho por este diálogo, Bueno, no, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Diego Ruinsal, decíamos, es contador público nacional y periodista económico del suplemento Cash de Página 12.